Bueno, el equipo se encuentra bien físicamente, sin ningún tipo de bajas y bueno, ya esperando, ultimando los detalles finales para comenzar una serie que sabemos o que intuimos que va a ser sumamente pareja contra un equipo como la Unión de Formosa, que ha jugado muy buen básquetbol, que tiene una dinámica colectiva muy sólida y que ha demostrado en la serie anterior con Hispano de Río Gallegos que es un equipo sumamente serio en una instancia de playoff. Así que preparando todo para el juego de esta noche. Thank you.